El tema de hoy son los seres vivos en los ambientes terrestres y acuáticos. ¿Qué es un ambiente? El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están unidos y que son modificados por la actividad humana. Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, también componen el medio ambiente. ¿Y qué son los seres vivos? Son todos los seres que tienen vida, como las personas, los animales y las plantas. Estos realizan diferentes funciones. Primero nacen, segundo crecen, tercero se reproducen y cuarto mueren. Para estos seres vivos hay diferentes ambientes. Los ambientes acuáticos, que son aquellos ambientes en donde el agua es un componente muy abundante y los seres vivos que en ella habitan están en relación con ella. Por ejemplo, mares, lagunas, y allí viven los peces, algas y plantas acuáticas. El ambiente terrestre son los ambientes en que viven los seres vivos que habitan en la tierra, por ejemplo, los animales y las plantas. El ambiente aeroterrestre son los ambientes que en ellos viven los seres vivos que están en relación con el aire, por ejemplo, los pájaros.